Soy Milagros López. En el año, yo no sé si era el año 40 o 50, una amiga mía que vivía en la Argentina vino para mi casa en Miami. Yo vivía en Hialeah. Y entonces trajo unas grabaciones bien chéveres de, ¿cómo se llamaba este hombre? El Zorro, sí, Pepe Iglesias y Luis, no, Landricina, no, espérate un momento, Sandrini, haciendo un personaje chévere, bien gracioso, que se llamaba Felipe. Y escuchando esto, he pasado los momentos más chéveres, más alegres, más sabrosos de mi vida. Así que vamos a escucharlo. Y Azuquita. Y ahora, la gracia y las traviesas ocurrencias de Pepe Iglesias, el Zorro, se hacen presentes en nuestro programa con un libreto de Winky. Aquí está el Zorro. Yo escuchaba a Pepe y era uno de los hombres que hacía radio para tocar y para mirar, porque tenía el ingenio de Wimpy y la fantástica posibilidad de imitar que tenía Pepe, que cantaba, silbaba, era un hombre de orquesta también. ¡Sharape! ¡Chito! Ya va a estar en la lista. Ya va la pietra. Chapa los bombos. Presente, maestro. Chapa los clarinetos. Presente, maestro. Chapa los violinos. Presente, maestro. Sono tutti chapa chapa in questa orchestra. Benissimo. Vamos a dare la di affinazione. La la. La la. La. Ai. Ah. Ai. Ai. Ai. Parate tutti, ai. Attenzione. Però sopra interpretazione, prego, no? Attenti. Presto, maestro. Mira, Pepe Iglesias tiene un tipo... Yo tengo una anécdota fantástica con él. Él siempre decía... Sí, no, esto es gracioso, pero no es insólito. Vos tenés que buscar cosas que sean insólitas. Cosa que me fastidiaba, porque yo veía que lo que le estaba enviando era gracioso. Y un día recuerdo que ve un material y me dice... ¿Ves? Esto es insólito. Y dije, uy, qué bueno. Y dice, pero no es gracioso. ¡Pase! ¡Trémolo! ¡Error! ¡A la Madonna! ¡Tercero! ¿Sí? ¡Ah! ¡Violín! ¡Pistón! ¡Sasajón! ¡Tambón! ¡Luci! Era un tipo eléctrico. Yo decía, pero vos sos eléctrico, porque no se quedaba quieto. Andaba de aquí para allá y a ver si podemos hacer esto, a ver, para, no hablen, no hablen, no hablen, decía, esperen, shh, shh, cállense, cállense, no hablen, a ver, no me hacía cosas así, ¿no es cierto? ¡Pizza! ¡Pizza no, pizza gato! No te hagas. Me sigue piachando. Me reconforta. Me seca. Finale. A casa, domani, hasta me sale. Y ya nos preparamos para reír, porque aquí llega Felipe. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. ¿Desde quién es esta señorita? Hola, señorita de la otra cuadra, que le decimos la vacuna. ¿Por qué le dicen la vacuna? Es porque estudia inglés, estudia corte y confección, estudia cocina, estudia dactilografía. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la vacuna? Tiene que ver que siempre está aprendiendo. ¡Felipe! ¿Quién viene un día a vivir a la ahí al lado? Pues es Sandrín. Mira lo que es la casualidad, ¿no? Entonces vivíamos al lado, pegaditos, separados por un ligustrine. Que cuando se venía para el centro su Malvina Pastorino, él abrieron la ligustrina, así me llevaba. Veré que la bruja se fue para el centro, vamos a comer un asadito, a tomar uno vinito. Mediodía era. Entrañable tipo. Muchas gracias. Les conviene aplaudir, se sacan el frío, ¿eh? Anoche fui al circo de... Llegaste tarde. Llegué al circo de Alibriguardi. Hablando de frío, ¿no? Había un loro, delante de él una cebra. En eso el loro se da vuelta Y mientras se da vuelta, se llevan la cebra para la pista. Viene caminando un burro y el loro, que vuelve a mirar, cree que el burro era la cebra y le dice: Sonso, con este frío te sacaste el pijama. No me divertí mucho en el circo. Sí, estaban los osos. Sí, había un matrimonio al lado mío con un nene, ¿no? La señora, claro, el frío, tenía pieles. Cuando salieron los osos, el nene le pregunta: Mamá, ¿tu piel se saca de ese animal? No, de este, dijo la señora y señaló al marido. Dios le breguar. Qué lindo el circo, sí. Estaba la mujer bala, que le ponen en un cañón y termina en el techo. Estaba el lanzapuñales, que apoya a una señora contra una tabla y le tira cuchillos. Una vergüenza, mire, no me gustó nada. Tan cerca, ni una vez le pegó. Luego, ustedes saben que yo soy aeromoza y en el año 72 tuve la oportunidad de llegar a Buenos Aires y me llevaron a un café concert que se llamaba El Gallo Cojo y ahí vi a la gran Nini Marchal, que la comparan con Elizabeth Bernassi. Santo Cristo, Dios va a morir en la cruz nuevamente, no sé, por favor. Ella no tenía iguales. La vi a la Nini, digo, en un espectáculo que se llamaba Y se nos fue de repente. Me he reído tanto, tanto, que quedé con un dolor de panza. Bueno, esa noche devolví todo lo que había comido. Pero qué vea, qué maravilla, Mónica Bedoya, hueso de pico pardo, su seco estón. Ahora ya, no te hagas así. ¿Qué le pasa? ¿Está con neura? ¿O con depre? Ni con neura ni con depre, estoy con chinche. Ay, vulgaridad, chinche. ¿Y por qué? A vos te lo confieso porque sos tarúpido pero discreto. Me ha flagelado el alma la elección de las 10 mujeres más elegantes del mundo. ¿Por qué no la tuvieron en cuenta? Sospechaba ese resentimiento. Decime vos si al lado de la duquesa de Windsor o de la princesa de Mónaco, que son dos rascas de la realeza, no tengo yo una distinción que se me dé hasta en lo blanco el ojo. Eso es cierto, usted por los cuatro costados es bien. Mirá aquel physique. Y eso que la chinche me ha puesto unos colorachos guarangos que no me favorecen. ¿Usted cree que hubo favoritismo en la selección de marras? Típico, clavado, pichón. Habrán dado preferencia a los apellidos de más campanillas, ¿no? Si es por campanillas, el mío es un carillón. Y tengo un árbol genealógico de tal frondosidad que es el forraje llevado a la selva. El mío, en cambio, es muy raquítico, pero da unos frutos muy vistosos, ¿eh? Carrate, pillado. De modo que su abolengo es tan rancio... Que ya huele mal. Porque mis antepasados vienen... Del arca de Noé. Claro. No, mis antepasados tenían bote propio. Mira, por la rama materna son todos brutos. ¿Brutos? Sí, descendientes del que mató a Julio César. Los Crostón, en su origen Croston... De raigambre francesa. Sí, modificado, porque mis tatara eran los marqueses de Croston, que cuando la Revolución Francesa fueron guillotinados. ¡Ah, qué horrible! ¿Por qué? Si es un honor. La guillotina solo rebanó cuellos aristocráticos. Y de estos marqueses guillotinados, la única que quedó con la cabeza puesta fue mi tátara, Ida Croston. Ay, menos mal. Porque como era Ida, en el momento de la guillotinada estaba con la cabeza en otra parte. Yo admiro, yo siempre me he quedado siempre con una genia que se llamó Nini Marchal. Se rompió ese molde, esa matriz y se terminó. Podrán salir mejores, peores, regulares, no, pero como Nini, ninguna, porque la que sale igual la está imitando. Nini Marchal, por lo inteligente, porque ella primero, ella descubría el personaje, después lo escribía y después lo interpretaba. Porque hay autores que saben escribir muy gracioso, pero los pones arriba de un escenario y son perros de malo. Perro rabioso. Ya apareció esa mocosa repelente, la sábelo todo. tan llena de voladitos, de puntillitas y de moñitos que parece un velador. Y con esa permanente estilo Rambouillet. Con su licencia, señor. ¿Qué quiere, nenita? Permiso para subirme aquí, porque el público me pisa los zapatos, me arruga la toalet y me desriza los bucles. Bueno, subí. ¿Cómo es que te llamabas? Gladys Minerva Pedantoni, para servir a usted. Gladys con Y y S, Minerva con Z, labio dental, y Pedantoni tal cual se pronuncia, los tres con mayúsculas. Ajá, parece que sabes la Biblia en verso vos, ¿eh? La Biblia no tanto, señor, pero versos sí sé, mucho. ¿Desea que le diga alguno? No, otro día. Ahora tengo que continuar con el programa. Bueno, ante tanta insistencia lo voy a recitar. Pero si te he dicho que no... La modestia. Entre las flores más finas, la rosa es la más hermosa. Entre todas mis amigas, yo soy la más primorosa. Al sol robaron el oro... Siempre las mujeres hicimos de partener de los hombres. Salvo Nini. Nini era una creadora maravillosa. Ella se escribía sus propios libros. Era una mujer muy culta, Nini. Señor Torres, si me mira, sí me confunde. Y si por bella la rosa de las flores me asemejo, por modesta y por humilde, soy de la violeta espejo. Para que me aplaudan más. No la merezco. Ahora continuaremos, señora. Con una danza, la muerte del cine, maestro. Pero decime, ¿vos a qué viniste aquí? A lucir mis habilidades, porque el sueño de mis padres es que yo sea artista. Primero se te ocurrió recitar, recitaste por tu cuenta. Después se dio por cantar y cantaste de prepo. Ahora querés bailar. ¿Y yo qué papel hago aquí? El del cazador. ¿Cómo? Cuando yo le diga ahora, usted finge que me apunta con la escopeta. No, piense que... Maestro, la muerte del cisne. Maestro, pero un momento. Disculpa, mi relación. Arabesco. Re, mi tipa de aliteo. Re, aliteo. Pero, Torri, ¿qué ha hecho? ¡Justicia!